conocen a un famoso teólogo, ex sacerdote, ex católico, ex franciscano, Leonardo Boff, que ahora ha dedicado una importante tiempo de su preocupación al tema de la ecología. Él ya no se declara católico, ¿no? Se declara un ecoteólogo de matriz ecuménica. Lo que sea que eso quiera decir, ¿no? Yo simplemente repito su autodescripción. Dicen que es respetuoso definir a las personas por la manera como ellas se definen, así que definiremos a Boff por lo que él se define. Pero queda claro que él no tiene una visión cristiana de la realidad, ni siquiera cristiana, digamos, ni ecuménica en el sentido cristiano, por lo menos, no hay componentes cristianos, cuando afirma cosas como las que afirma. Esto lo envió un lector de Así Prensa y es sumamente interesante, estas citas de Leonardo Boff, que dice: la especie humana está condenada a hacer lo que hace porque es un parásito de la Tierra. Y sigue en otro texto: es mucho mejor para la Tierra que desaparezca ese cáncer somos nosotros, por si acaso, los seres humanos. La Tierra puede seguir tranquila desarrollando otra forma de vida, la infraestructura biológica candidata a sucedernos es portadora de espiritualidad. Mi pregunta es, ¿cómo la naturaleza, la estructura biológica, la naturaleza está cargada de espiritualidad o tiene espiritualidad? Ese es un absurdo, son palabras bonitas. Es meterse en el negocio de publicar libritos que hagan a la gente sentir ricotín, ¿no? Sentir rico, nada más. Pero no realmente conocer la verdad. Solamente los seres humanos son capaces de espiritualidad. Cuando yo veo la naturaleza, un árbol, el campo, y digo, qué bonito, y respiro el olor de las flores y me siento bien, estoy teniendo una experiencia sensorial y psicológica, afectiva. No es una experiencia espiritual. No hay que confundir. Que yo sienta algo dentro de mí, eso no me convierte en un ser espiritual, ¿no? Los perros también sienten algo cuando les muestran un buen hueso, ¿no? Y mueven la cola y salivan. Y esa no es una experiencia espiritual. Se vuelve una experiencia espiritual cuando el hombre dice: esta hermosura me refiere a quien es la fuente de toda esta creación. Y entonces el hombre se vuelve hacia Dios y surgen los salmos, surgen los cánticos. Allí es donde se puede decir el hombre tiene una experiencia espiritual. Si no hay hombre, si no hay ser humano, no hay experiencia espiritual. Las vacas, los caballitos, las hormigas que queden después de la destrucción del género humano, como auspicia, desea, augura Leonardo Boff, no van a tener ninguna espiritualidad, ¿no? Entonces esa afirmación es absurda. Y Boff sigue diciendo: las religiones abrámicas son las más violentas porque se creen portadoras de la verdad, como el Papa en Ratisbona. Lo necesario es la espiritualidad, no los credos y las doctrinas. Lo necesario es la espiritualidad. Esta es la clásica afirmación de la nueva era, ¿no? Lo necesario es la espiritualidad. ¿Y qué cosa es la espiritualidad? La espiritualidad, si no es referencia a la dimensión más profunda del hombre, que corresponde a la huella de Dios en él, no es espiritualidad. Es psicología, psicologismo, pseudoespiritualidad, pero no es espiritualidad. Y la espiritualidad supone vincular, religar al ser humano con su creador. Y precisamente de ahí viene el nombre religión. Las personas que dicen: yo no soy religioso, soy espiritual, han encontrado una frase cliché, un mantra que repiten, pero que no tiene sentido. No existe espiritualidad sin religión. Y en el caso concreto de la naturaleza, nosotros los católicos tenemos la visión más radical desde el punto de vista de defensa de la creación, y en un sentido somos los, entre comillas, ecologistas más radicales. ¿Por qué? Porque en primer lugar nosotros afirmamos que el hombre es amo de la creación, señor de la creación, puesto allí por Dios. Pero justamente porque está por encima de la creación y porque la gobierna, es responsable de transformarla para bien, de cuidarla, de protegerla. Porque si nosotros cayéramos en el absurdo ecologista de decir que somos iguales que la creación, que no tenemos más derecho que las abejas y que los ornitorrincos, entonces nosotros lo que estamos diciendo es que no tenemos tampoco más responsabilidad. Si no tenemos más derecho, no tenemos más responsabilidad. Y entonces no esperen que yo haga más para cuidar la creación como ser humano que lo que hace el ornitorrinco o la abeja, que es en el fondo seguir con su vida. El ornitorrinco no hace una marcha de protesta por la ecología, ¿no? Las abejas no salen a protestar por la ecología. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque nos sabemos responsables. Y el segundo gran componente de la visión ecológica de defensa del medio ambiente, en el fondo de reconciliación con la creación, de la cuarta reconciliación, es la conciencia de que el cuidado de la ecología, el cuidado del medio ambiente, el cuidado en realidad de la creación, que es un concepto más rico y que abarca más componentes, el cuidado de la creación, en última instancia, es un acto moral y supone un acto moral. Por eso que es la cuarta reconciliación, la reconciliación que sigue a la reconciliación con Dios, del hombre consigo mismo y con los hermanos. Si el hombre no está reconciliado con Dios, consigo mismo, en consecuencia no es una persona movida por el consumismo, por la fiebre depredadora, y está reconciliado con los hermanos, en consecuencia no busca explotar, sacar provecho, cosificar al otro, sino respetarlo en su dignidad, la consecuencia natural es que el hombre va a tomar las decisiones morales correctas para que el medio ambiente, para que la naturaleza subsista de la mejor manera. Y en ese sentido, no hay mejor ecologista que el santo, porque el que vive a plenitud la vida cristiana va a alejarse de aquellas conductas que son destructivas por sí mismas, destructivas de sí, de los demás y de la naturaleza y de lo creado. Solamente en esa medida el hombre va a tener, el ser humano va a tener una actitud adecuada, balanceada y además eficaz para la protección de lo creado. Que tengas un buen día.